Vamos a hacer un convenio con el gobierno regional a la brevedad para terminar con el escándalo que significa que hay 60.000 viviendas en la región que carecen de agua potable. Y eso lo vamos a terminar rápidamente.